En 1983 la Argentina volvió a la democracia, luego de una noche oscura de la dictadura. Las argentinas y los argentinos elegimos presidente al doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos. La bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres. Los poderes económico, militar y mediático no solo iban a ser fácil a Alfonsín. Pronto comenzaron los ataques a su gestión de gobierno. Ahora los argentinos vamos a terminar con la inflación, con medidas transformadoras. Cambia la moneda. Ahora rige el austral. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Así llega Alfonsín al final de su mandato, atacado desde todos los flancos, incluso del flanco interno. Mientras en estos tiempos la hiperinflación y los empresarios le apretaban el gañote a don Raúl Alfonsín, apareció Carlos Saúl primero, primer presidente electo, que decía que tenía el equipo formado listo para salir a la cancha y ganar por goleada. En 1989, en elecciones democráticas, las argentinas y los argentinos elegimos como presidente al doctor Carlos Saúl Menem, que basó su campaña en los pilares históricos del peronismo: trabajo e industrialización, salario digno y protección social. Para que los argentinos dejemos de ser víctimas de la especulación. Revolución productiva. Pan en todas las mesas. Para cambiar la historia. Menem presidente. Muy pronto, los poderes fácticos que encumbraron al nuevo presidente reclamaron su recompensa. Yo quiero mi pedazo, ¿por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata y el pedazo no está. El equipo de ministros y el gabinete todo se abocaron con esmero a la tarea de compensar fidelidades y renovar su lealtad al presidente. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. A partir de hoy, sentamos las bases firmes para favorecer un proceso de inversión, de iniciativa económica y de equidad social. Hemos dispuesto medidas de desregulación y liberación del transporte, primero el de carga y luego el de personas. Otra medida fundamental tiende a la salud de nuestra población. Ahora sí, realmente podrá bajar el precio de los medicamentos, porque todos los comercios van a poder venderlos libremente. Se desregula profundamente el comercio exterior, se suprimen todas las restricciones, los cupos y otras limitaciones, y a las exportaciones e importaciones. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Las consecuencias de estas medidas que le dieron la impronta neoliberal definitiva no se hicieron esperar. Pérdidas de innumerables puestos de trabajo, salarios y jubilaciones a la baja o congelados, la destrucción de la industria nacional y el gran negocio de los especuladores. La jubilación mínima era de 150 pesos, pero el cinismo de los funcionarios era máximo. Mi padre también es jubilado. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llores, señor Mismo. ¿Usted cree que a donde vivo yo, mandando a mis hijos al Colegio San Andrés y con todas las reuniones que tengo que hacer en mi casa, yo puedo vivir con menos de 10 mil pesos? Se desfinanciaron la salud pública y la seguridad. La educación fue transferida a las provincias sin enviar recursos. Los docentes ayunaron en la carpa blanca durante 1.003 días. Sí, 1.003 días, el equivalente a 2 años y 9 meses, exigiendo la sanción de una ley de financiamiento educativo. Maestros de todo el país dejaron a sus familias para vivir en carpa y frente al Congreso. Pero no están solos. A lo largo de este tiempo recibieron la visita de figuras dispares. Hoy, la inclemencia del tiempo no impidió a los docentes celebrar un nuevo aniversario de nuestra independencia, justo el día número 100 del ayuno. El ajuste en el Estado asfixió a las provincias, que dejaron de recibir fondos coparticipables de impuestos nacionales por la casi nula producción nacional. Ante esto, el gobierno menemista autorizó emitir bonos de endeudamiento provinciales para la cancelación de obligaciones. Los salarios se cobraban en papelitos de colores, pero los servicios, préstamos bancarios e incluso los alimentos habían que pagarlos con dinero. Quienes padecimos la angustia de no saber qué llevábamos a la mesa familiar, si íbamos a tener o no gas en el invierno o energía en el verano, también sufrimos los aprietes de los bancos que amenazaban rematarnos la casa. Nos vimos compelidos a refinanciar una y otra vez los préstamos a tasas usurarias. Quienes ya lo vivimos, no queremos más modelos neoliberales de gobierno. Queremos trabajo digno, educación y salud públicas de calidad, seguridad social de la buena, techo para vivir y gozar de una edad adulta digna. Porque si no, ¿quién va a cantar? Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor?